Hoy seguimos conociendo la empresa en la Ribera, en Navarra, y nos hemos desplazado hasta las oficinas de Aceite Surzante dentro de la ciudad agroalimentaria. Vamos a poder hablar con su gerente, son tres hermanos, vamos a poder hablar con don Jesús Marín Fuentes, que nos ha recibido y nos ha explicado el proceso de creación de esas botellas de aceite que nos encontramos en los supermercados con esa marca, con Aceite Surzante, pues desde el inicio, desde la recogida, en plena campaña de recogida, hasta el final. Gracias por esa explicación que nos has realizado en el momento en que nos encontramos, ¿no?, donde los agricultores están recogiendo la aceituna para traerla a los diferentes trujales, y uno de ellos es el de Aceite Surzante. Sí, me alegro que te haya gustado. En estos momentos estamos recepcionando aceituna de muchas partes de Navarra, que nos vienen en bañeras, en remolques, en tractores, y estamos sin parar mañana, tarde, noche, pues haciendo desde el día 16 de octubre que empezamos, pues ya llevamos una campaña muy adelantada. El año pasado por estas fechas iniciamos más o menos en esta fecha, el 8, el 7 de noviembre. Pero se ha adelantado, está la climatología adversa, y la verdad que todo, no solamente en el aceite, yo creo que en todo se está adelantando el tiempo por no llover, por mucho calor, por lo que sea, y la verdad que llevamos ya más de 20 días, sí. Hoy hemos conocido, bueno, pues un pedazo de la historia de Aceite Surzante, una empresa que se creaba en 1975, como se empezaba a vender ese aceite, pues por las calles, por los pueblos, fue evolucionando y cuando se llegó a Cascante, que fue en el año 1990, pues ese crecimiento, pero hubo un cambio sustancial en Aceite Surzante, desde donde estaba la empresa, en Cascante, hasta donde estamos ahora, en la ciudad agroalimentaria. Algo que sin duda pues ha hecho un crecimiento exponencial de la empresa. Un momento del cambio que todos cambios tienen incomodidades, ¿no? Estabais en una zona de confort, en Cascante, estabais muy bien, pero de repente tuviste que cambiar. ¿Qué podemos decir de ese cambio? Pues ese cambio fue contrario a nuestras intenciones. Nosotros queríamos, porque somos nacidos en Cascante, somos de Cascante, yo nací en casa, entonces nacíamos en casa, no había las ventajas que hay ahora en las residencias y los hospitales, entonces pues era pues eso, lo de siempre. Y era nuestro lugar, y por circunstancias diversas, y no voy a enumerar, pero tuvimos que salir fuera. Y porque nos apremiaba un poco la urgencia de crear nuevas condiciones de negocio y nuevos nichos de la refinería, el trujal, que estaba funcionando todo en Tudela, pues hubiéramos puesto en Cascante, y por circunstancias diversas pues estamos aquí. Y no estamos mal, bueno, hubiéramos estado donde estamos, pues la verdad creo que sabemos hacer las cosas, y también en Cascante hubiéramos estado estupendamente, pero por circunstancias, vuelvo a decirlo, estamos en Cascante, en Tudela. Y Tudela, afortunadamente, existe una cosa que se llama la ciudad agroalimentaria de Tudela, que no es un polígono al uso, es una especie de compendios de ventajas. Se paga todo, se paga todo, pero bueno, realmente te favorecen sirviéndote lo que tú necesitas. Si necesitas vapor, te dan vapor, si necesitas agua caliente, necesitas frío, frío, si necesitas... También se hacen cargo de los residuos tanto sólidos como líquidos, eso es palabras celestiales, a los oídos de una empresa, de un empresario. Vuelvo a decir que se paga todo, pero estamos en ello, y ha sido un poco el empujón, un poco el triunfar en el mercado este tan, tan globalizado y tan, vamos, mordaz y mortal, que es un mercado de nichos, de empujones. Hay que entrar, no sé, no te admiten, tienes que entrar porque sí, y mira, sin empeños y constancia, es lo que hace un poco la vida de una empresa, que no se puede resumir en dos minutos, porque realmente estamos hablando de una historia de más de 40 años. 40 años de Aceite Surzante, aproximadamente lo que estamos hablando, y en estos momentos, después de ver estas oficinas, hay que hablar de dónde estamos, ¿no?, en este momento, dentro de las empresas comercializadoras de aceite, tanto de aceite de oliva virgen extra como de girasol, exportando, bueno, pues codeándoos con las cinco primeras empresas a nivel nacional y reconocidas, ¿no? Sí, afortunadamente, a puro de empujones y de constancia, pues estamos dentro de ese pool de cinco empresas que España manejamos, tocamos, vendemos, comercializamos, y el 65% del volumen, ¿no? Pues estamos, hay que decir que afortunadamente hay una empresa navarra y estamos ahí, y luchando sin parar y sobre todo intentando apoderarnos de un mercado global, de un mercado de 7.000 millones, no de 47, que es España, es un mercado maduro, sino un mercado de 7.000 millones que nos está esperando. Y bueno, creo que aportamos pues muchas ventajas y muchos beneficios para nuestra sociedad navarra, pues la creación de puestos de trabajo y la creación de riqueza. Hablábamos y viendo un poco las oficinas dentro de Aceites Urzante, la figura principal del laboratorio, la exportación, cómo estáis viendo otros nichos de mercado. Y hace poco estábamos hablando con tu hijo, hace escasos minutos, ¿no? Pues que acababa, que dentro de nada se tiene que ir a Estados Unidos, viendo un poco las necesidades de lo que puede venir poco a poco y que ya está viniendo, ¿no? Para Aceites Urzante. Sí, sí, es innegable que estamos hablando de un producto que es el aceite de oliva. El aceite de oliva, creemos, estamos convencidos que es uno de los mejores productos alimenticios que existe. Y vuelvo a decir que uno podía pensar, no, el vino. Otro podía pensar, no, el jamón. Y si es ibérico, pues muchísimo mejor. Bueno, pues hay muchas religiones, muchas razas. Estoy hablando de los judíos, los musulmanes, que pues por ser alcohol, por ser cerdo, no lo quieren ni en pintura. Pero sí el aceite de oliva. El aceite de oliva, aparte de ya ejemplos tontos como el que acabo de contar, el aceite de oliva creo que es el producto globalizado, bendecido, admirado y deseado por la mayoría de los habitantes de este planeta. Tiene todas las ventajas habidas y por haber de un producto alimenticio que nos metamos entre pecho y espalda. Tiene una serie de propiedades que ya hay gente que asegura que consumiendo aceite de oliva y sobre todo el bueno, el de calidad, el virgen extra, consumiendo a lo largo de la vida, se llega a vivir 5 años más con buena calidad de vida esos últimos 5 años, que es lo más importante. Bueno, pues estoy esperando que algún producto diga más o menos algo parecido. En el aceite de oliva ya empieza a comentarse. 130 trabajadores en Aceites Urzante en este momento, con esa refinería que se creaba en el año 2008, el cambio que estábamos hablando de venir a la ciudad agroalimentaria, y ya preparados pues para la Navidad. Veíamos un poco los nuevos productos que van a salir y que qué duda cabe que nos llaman la atención, ¿no? Vemos los diferentes colores, los diferentes embotellados que se están realizando y todo creado desde aquí, desde Aceites Urzante, con las mejor de las intenciones, ¿no? Sí, hay una línea que es el Trujal de Tudela, Trujal Mazara de Tudela. Esa línea la queremos hacer gama en el contexto de hacer mucho monovarietal, es decir, arbequina, arroniz, arbosana, coroniki. Son aceitunas diferentes unas de otras que producen un aceite diferente uno de otro y que aportan pues una serie de ventajas y sobre todo admiradas alabanzas del consumidor, que muchos eran desconocidos de que existían este tipo de aceites y ahora lo va a ver en el mercado. Y sobre todo nuestra principal estrella, que ya llevamos varios años con ello, pero este año ya hemos hecho alarde de potenciarlo y ser de las mejores, porque es un mix de un aceite fantástico, recién exprimido, no filtrado, está decantado, está sin filtrar. Es un aceite que yo le digo especial tostadas, un aceite que es verde turbillo, verde espeso, un aceite especial tostadas que uno cuando lo tiene en las manos y lo degusta, pues dice, yo no me hubiera muerto sin haber probado una cosa como esta. Es decir, ahora ya conoce lo que es el aceite, ya no el aceite de siempre, sino un aceite que está producido con unas aceitunas, desde que está en el campo hasta que se produce el aceite, realmente son 7-8 horas, no pasan más. No se maltrata la aceituna, se produce el aceite correctamente, pero además después este bien que vamos a tener entre manos para degustarlo, pues merece la pena por lo menos probarlo, ¿eh? Merece la pena. Y luego después, bueno, ya llevamos varios tiempos con él y ahora se va a lanzar en serio en el mercado. ¿Que lo quieren probar? Pues va a estar en nada en los diferentes tiendas, comercios de la Ribera de Navarra, y si no, pídanlo porque seguramente se pondrán en contacto. No queríamos obviar tampoco que todo lo que estamos hablando también tiene que ver con un trabajo detrás, ¿no? Y algo que, viendo en esta visita guiada que nos ha realizado Jesús Marín Fuentes, pues tiene que ver con el laboratorio, algo que hemos visto cantidad de personas con unos aparatos que nos ha llamado la atención, ¿no? Todo el trabajo de innovación que se está realizando. Sí, nuestro laboratorio, lo mismo que muchas secciones de esta empresa, son punteras a nivel nacional. Yo creo que incluso a nivel mundial. Siempre hay varios trabajadores, varias batas blancas, hago esto pues para diferenciar el que está en el laboratorio y el que no. Varias batas blancas siempre trabajando, 3, 4, incluso 5 personas todas las horas del día. Su trabajo es constante porque manejamos una serie de aparatos dentro del laboratorio que son punteros, son números unos imprescindibles para asegurar la calidad del aceite, porque trabajamos con muchísimas multinacionales, pero a nivel de Europa, ya no solamente pues en todas partes del mundo, el cual exigen pues una serie de garantías de que el aceite es correcto. Tenemos todas las certificaciones de calidad habidas y por haber, todas. Y si hubiera una nueva, tendríamos también la obligación de tenerla. Tenemos la IFSBRC, tenemos el kosher de los judíos, el halal de los árabes, la FDA americana. Es decir, estaríamos aquí hablando pues un montón de certificaciones que constantemente estamos realmente auditados para su puesta en marcha. Y lo producimos. Hacemos aceite ecológico, aceite DEO de Navarra, aceites y, en fin, ahora hablar de lo que estamos haciendo pues me quedaría corto, siempre me dejaría algo. Lo que sí que vuelvo a decir, estamos muy ilusionados con esta nueva línea de Trujal de Tudela. El nombre de Tudela va a ser ahora muy extendido, muy, muy conocido. Estoy deseando, porque alguna madre me ha animado, digo madre porque tenía una hija, es una amiga mía, una hija en Barcelona y conozco otra que tiene una en Bilbao. Bueno, el caso que quería siempre mandarle algo que recordase a su hija que estaba allí, algo de Tudela, y no lo encuentra, porque realmente, pues sí, Tudela mucho, pero realmente cogollos de Tudela, bueno, pero ¿dónde pone la marca Tudela? En cambio, en estas botellas, hasta que se consume la última gota, siempre en la etiqueta pone Tudela, la palabra Tudela, Trujal de Tudela. Y pues la verdad que me lo están agradeciendo y he sido felicitado de que, oye, ya era hora. Y mi hija encantada de la vida. Me cuentan cosas de este tipo que me da gusto pues decirlas públicamente, porque es una de las pocas satisfacciones que uno puede exponer en un momento como este, pues cuando le entrevistan por la radio, ¿no? Y la verdad que sí, este nombre de Tudela va a ser extendido en estos momentos, va a ser muy muy muy muy alargado en la geografía y muy reconocido, yo creo, por su calidad. Y en fin, la gente estaremos un poco a expensas del juzgado, de la gente, del juicio final, pero vamos, creo que sacaremos buena nota. Para Radio Tudela es un privilegio estar hablando con Jesús Marín Fuentes, hablando de este Trujal Almazara de Tudela, que ya es una de las últimas cuestiones que queríamos abordar. Porque lo cierto, que para una empresa como Aceites Hurtantes se puede hacer un monográfico empresarial. Hablaremos en otro momento y será citado también, porque qué duda cabe, en la Ribera de Navarra tenemos mucho que enseñar, tenemos que seguir trabajando en líneas como la de Aceites Hurtantes para seguir generando riqueza tanto para unos como para otros. Un verdadero placer, don Jesús Marín Fuentes. Muchas gracias. Celebro que te haya gustado todo lo que has visto y invito por estas ondas a todo el mundo que lo oiga, que nos visite y nos conozca, y en fin, verá que somos tan humanos como el que más, y muy cordiales en el trato. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera.